en sus manos con cartones, bolsas que están apilando justo ahí en una intersección. Esto nos indican es en calle Valparaíso, en estos precisos momentos estaría realizando esta barricada. Nos envían también fotografías al WhatsApp sobre estos caballos sueltos en Alto Macul, avenida María Angélica La Florida, 10 caballos con sus crías. Si bien no están en la calle, de acuerdo a esta fotografía, por cierto que en cualquier momento podrían cruzar, esto es al costado de la quebrada de Macul, y podría generar eventualmente un accidente de tránsito, así que mucha precaución para quienes nos escuchan en Alto Macul y también, por cierto, quienes están a esta hora transitando por calle Valparaíso. Gracias, muchas gracias por informarse con nosotros y también darnos a conocer estas informaciones a través del WhatsApp 800-810-810. Partidos de oposición solicitaron la renuncia del intendente de Santiago, Felipe Guevara, a raíz de los hechos ocurridos el viernes pasado en Plaza Italia, donde se le acusa de ejercer una excesiva represión al disponer de un contingente policial que incluyó más de 1,000 efectivos de fuerzas especiales y que terminó con el atropello de un joven de 20 años entre dos carros de la policía. Se trata del Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD, además del jefe de bancada de la ADC, Gabriel Asensio, y el diputado Matías Walker, quienes solicitaron esclarecer la responsabilidad que tiene el intendente de los hechos ocurridos. El secretario general del PC, Lautaro Carmona, llamó a Guevara a hacerse responsable del actuar de Carabineros por provocar y reprimir a los manifestantes que acudieron a Plaza Italia. ¿Por qué no responde Blumen por el atropello asesino contra este muchacho porque estaba protestando? Asuma que es responsable directo por no acción, por no respuesta y por actitud de provocación y represión de lo que siga pasando en las calles de Chile. A pesar de esto, el intendente Felipe Guevara aclaró que el trabajo desarrollado se ha concentrado en recuperar el orden público y que la estrategia ha funcionado, aunque no dejarte de evaluar el plan de acción en un par de semanas. Nosotros estamos trabajando para restablecer el orden público con las policías, con la estrategia que nos hemos fijado. Desde el punto de vista de recuperar el funcionamiento de la ciudad, yo hago una buena evaluación del cambio de estrategia. Habrá que esperar algunas semanas más para hacer una evaluación más completa. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los hechos ocurridos en la comuna que preside y calificó el actuar de la comunidad como una hipocresía al pedir un ambiente de paz, mientras critican el actuar de Carabineros. Yo veo mucha hipocresía, porque por un lado, ¿no es cierto?, no quieren que estén los Carabineros ahí, que no copen, que no nada, pero esa misma gente se queda absolutamente callada cuando nosotros, por ejemplo, este viernes tuvimos 16 Carabineros heridos llegando al hospital. Esa parte no sale nunca en ningún lado y la gente quiere poder vivir en paz y quiere que esté todo bien, pero no quiere que Carabineros actúe. Este lunes, parlamentarios del Partido Comunista concurrirán a La Moneda para solicitar formalmente al presidente Sebastián Piñera la renuncia del intendente metropolitano Felipe Guevara y además del director general de Carabineros, Mario Rosas, por lo que calificaron como una escalada represiva desatada el viernes pasado en la capital. Todas las noticias. Radiograma. Renueva tus ideas y potencia tu equipo. A solo 90 minutos de Santiago, Termas de Jagüel. Ven y trabaja más unidos que nunca para proyectar un 2020 sobre las expectativas. Más información en www.jagüel.cl o al 224 11 17 23 o 22. Termas de Jagüel, líderes en eventos corporativos. Radiograma, el informativo más completo del país. 7 de la tarde, 29 minutos. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas que afectarán hasta mañana a la región metropolitana. La meteoróloga de turno, Edita Amador, explicó que estos eventos se concentrarán en las zonas del valle y la precordillera, agregando que comunas tales como Colina, Pirque y Tiltil podrían alcanzar hasta los 36 grados Celsius. Esto se debe principalmente a los efectos de anticiclón subtropical en combinación con los vientos del este que provienen de la cordillera, por lo que para este verano se prevén incluso temperaturas por sobre lo normal, con un ambiente seco y con la posibilidad de que se anuncien varias alertas de este tipo de eventos, según informó la experta. lo que viene, van a haber muchas altas presiones que van a estar pasando por toda la zona central, entonces vamos a tener, bueno, muy seco el ambiente, vamos a tener un verano con temperaturas por sobre lo normal, entonces se viene como a muchas alertas de altas temperaturas. Ante el peligro por la propagación de incendios forestales, el director de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, en la región metropolitana, Miguel Muñoz, manifestó que se encuentran todos los recursos disponibles para dar respuesta a ese tipo de siniestros. Tenemos alertado a todo el sistema, particularmente a todo lo que tiene que ver con incendios forestales en la región. Tanto recursos de CONAF, están todos los recursos disponibles, todas las brigadas, todos los aviones, todos los helicópteros, como los recursos bomberiles para dar la primera respuesta en aquellos incendios que son interfase urbano-forestal, es decir, la protección de aquellas viviendas que de alguna u otra manera han sido construidas cercanas al bosque, digamos, ¿cierto? Cercanas a la naturaleza. Hasta el momento se mantiene activo el incendio forestal Alto Ningüe en la comuna de San Pedro, mientras que se encuentran controlados los incendios forestales El Canelo en San José de Paipo y Lipangue en Lampa. 7:31 p.m. Y a propósito de lo que está ocurriendo en la región metropolitana, también situaciones similares se registran en otros puntos del país. En alerta roja, por ejemplo, permanece desde esta tarde la comuna de Chillán, en la región de Ñuble, por un incendio de pastizales y otro forestal, que aún no logra ser controlado por los equipos de emergencias y que amenaza viviendas aledañas a la autopista del Itata. Tiene detalles desde Radio Bio Bio en Chillán, Wilson Ponce. El incendio se originó pasada las 3 de esta tarde en el sector de Santa Cruz de Cuca, cercano a la localidad de Quinchamalí, a la altura del kilómetro 16 de la autopista del Itata. Rápidamente el fuego se propagó por pastizales y matorrales, poniendo en peligro viviendas que se ubican en las inmediaciones. Esto motivó la declaración de alerta roja para la comuna de Chillán, mientras el resto de la región continúa con alerta temprana preventiva, como lo confirma la directora regional de ONEMI, Gilda Grandón. Entre estos cursos de acción, entre los que puedo mencionar, está la declaración de alerta temprana preventiva para toda la región, el reforzamiento de la vigilancia en sectores críticos mediante patrullajes, el chequeo y puesta a punto de los recursos que eventualmente pudieran requerirse y que son adicionales a los sistemas de protección de las empresas forestales, de bomberos y CONAF, que funcionan permanentemente. En el combate del incendio trabajan cuerpos de bomberos de Chillán, Bulnes y también de Ñipas, además de brigadas forestales pertenecientes a CONAF, equipos aéreos de CONAF y también de la empresa Arauco con brigadas terrestres, quienes intentan controlar el avance del fuego. Hasta hace algunos minutos, la Intendencia Regional está evaluando la situación y dice que aún no hay control del incendio y menos la extinción. Durante esta jornada, los termómetros se elevaron a los 33 grados y hubo rachas de viento de 25 kilómetros por hora que facilitaron la propagación del fuego. No hay viviendas afectadas y continúa el trabajo de los brigadistas y bomberos en la zona donde se registra este incendio, por el cual está activa la alerta roja solo para esta comuna. En Chillán, región de Ñuble, Bio Bio, la radio. ¿Qué pasa en la región del Biobío? La ONEMI extendió de forma indefinida la alerta temprana preventiva para la región por las altas temperaturas. Detalles con José Manuel Lagos. De acuerdo a la representante de ONEMI en la zona, la medida se grafica en mayor vigilancia de parte de entidades pertinentes en la materia para evitar situaciones de emergencia como el desarrollo de incendios forestales, ya que en el Biobío se experimentarán altas temperaturas entre los 26 grados en la costa y 32 en valles y precordillera, y vientos que variarán entre los 25 y los 40 kilómetros por hora, de acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile. Ese aviso habla de altas temperaturas, principalmente en valle y precordillera, a contar de hoy y hasta mañana. Sin embargo, la alerta temprana preventiva se mantiene hasta que las condiciones así lo meriten. Si se actualizara este aviso meteorológico, se mantendría la alerta temprana preventiva. Al respecto, Andrea Aravena hizo un llamado a la población a no exponerse al sol sin la hidratación y uso de protección necesaria, especialmente en niños y adultos mayores. La autoridad también invitó a la ciudadanía a denunciar la quema de basura y pastizales, puesto que no se encuentran autorizadas con motivo de la alerta preventiva. No está permitido quemar basura, quemar pastizales, ni nada de eso, porque además de las altas temperaturas tenemos viento, sobre todo en costa, que podrían generar, cierto, que esto se propagara hacia un incendio forestal. Mientras que el Observatorio Meteorológico de Carril Sur indicaron que para los próximos días solo habrá precipitaciones para la tarde del martes 24 de diciembre en Concepción, Bio Bio, la radio. 7:35 p.m. Dicen auditores que afortunadamente el incendio en Ñuble fue controlado. Ya fue controlado, así que buenas noticias al menos para Ñuble sobre este incendio forestal. Donde no hay tan buenas noticias es en la comuna de Lumaco, en la región de la Araucanía, que está bajo alerta roja. Hay un incendio forestal que ha consumido más de 100 hectáreas. Trabajan equipos de CONAF, bomberos y Bosques Cautín. Tiene más detalles Pablo Ancao. Más de 100 hectáreas de vegetación ha consumido hasta el momento el incendio forestal denominado Lumaquina 2 en la comuna del norte de la región, donde las condiciones climáticas de viento y calor han propiciado su avance. Es por esto que en las últimas horas la ONEMI activó la alerta roja para Lumaco. Según la directora regional de la Oficina Nacional de Emergencias, Janet Medrano, el incendio se encuentra cercano a lugares habitados. Este incendio ha tenido un comportamiento complejo, un rápido avance producto de los vientos que se pudo observar en el lugar y además ha presentado dificultad en el combate y también amenaza a viviendas en el sector. Cabe señalar que desde la jornada del sábado, la región de la Araucanía permanece con alerta temprana preventiva por el reforzamiento de los recursos para el combate de incendios forestales. Esto debido a que las condiciones meteorológicas son propicias para la ocurrencia de estos incendios. En Temuco, Bio Bio, la radio. Noticias con independencia. Radiograma. Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Bielco. En Bielco contamos con una amplia línea de generadores para arriendo con mantención incluida, insonorizados con monitoreo y un servicio de emergencia 24/7. Bielco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Santiago, Talca y Concepción. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com. Radiograma en todo el país. 7:37 p.m. Se cortó la luz en Arica, nos indican distintos auditores. Extenso corte de electricidad en Arica. Extenso corte de electricidad en Arica hace instantes. Dos auditores ya nos están escribiendo respecto de este corte de suministro eléctrico en Arica. También le hablábamos respecto de lo que ocurre en Avenida Valparaíso, esto es en Viña del Mar, donde hay una manifestación, hay un joven herido con perdigones, nos dice un auditor, esto está pasando en la marcha de aquí de Viña del Mar, nos indica. A propósito de esto, dos personas se mantienen atrapadas en un ascensor en el piso 22 de un edificio en Valparaíso, esto a propósito de lo que estamos hablando precisamente de la región de Valparaíso. Hay más noticias, por cierto, está bomberos trabajando en el lugar, más detalles nos cuenta Óscar Valenzuela. Sí, porque cerca de 50 minutos ya llevan atrapadas dos personas en un edificio, en un ascensor, en un edificio, esto en el edificio Cerro Paraíso, que se encuentra precisamente en Valparaíso. Dos personas, una madre con su hijo, están atrapados en este lugar, en el piso 22, el que da a la terraza del edificio. Está trabajando, como lo decíamos, bomberos hace ya 50 minutos, pero el problema es que bomberos ha intentado comunicarse con la empresa que es la que realiza las mantenciones y los propietarios también de estos ascensores y no se han podido comunicar con ellos. Por lo mismo, están tratando de reiniciar el sistema de este ascensor para que vuelva a funcionar de manera normal, pero han informado por parte de familiares de estas dos personas que se encuentran atrapadas que se requiere del personal de la empresa de los ascensores para que puedan volver a funcionar de mejor manera. Reiteremos, hay dos personas que están atrapadas en el ascensor del piso 22, esto en el edificio Cerro Paraíso, que está ubicado precisamente en Valparaíso, en el piso 22, en lo que da la terraza del edificio, está trabajando bomberos en el lugar, pero se requiere del personal de la empresa de los ascensores para que pueda reiniciar también este dispositivo, lo que no ha sido posible debido a que no han podido ser ubicados. Se mantienen en todo caso bomberos trabajando en el lugar, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio. Radiograma, el informativo más completo del país. En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de atender un parto fuese un factor que salvara vidas. Pero un joven médico siguió adelante con su idea. Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia. Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Al fin llegaron las vacaciones. Ven a Termas de Jahuel, el lugar indicado para desconectarse. A solo minutos de Santiago, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti y tu familia. Y recuerda que en enero y febrero, los niños menores de 8 años van gratis. Termas de Jahuel, vívelo. Más información en www.jahuel.cl. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Vigo Vigo Deportes. 7:41 PM. Tenemos, por cierto, información deportiva a esta hora con Rodrigo Ritt. Rodrigo, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, porque tenemos a un Arturo Vidal que está en la noticia por varias cosas. Entre ellos te cuento, por ejemplo, que el Real Madrid acaba de empatar 0-0 con el Athletic de Bilbao en un partido que tuvo 4 palos, el Real Madrid. Cuatro palos y algunas pelotas que salvaron en la línea. Venía de empatar justamente con el Barcelona, jugando mejor el Real Madrid. Recordemos que el Barcelona en esta pasada le había ganado al Alavés 4-1 con un gol de Arturo Vidal. Con esto entonces la tabla antes de parar el fin de año, Barcelona 39, Real Madrid 37, Sevilla 34, Atlético de Madrid 32, que también ganó. Entonces es campeón de invierno Arturo Vidal, que llegó hoy al país, está acá para pasar las fiestas de fin de año. Todavía está la duda si es que va a seguir o no, porque el Inter está pujando mucho por el jugador chileno, le encanta a Conte para tenerlo en su equipo, pero además consideremos que ha tenido muy buenas presentaciones, sobre todo esta última, frente al Alavés, también tuvo una presentación bastante regular en la Champions. Habló Ernesto Valverde acerca del futuro del chileno. Pues llevamos hablando de Arturo Vidal, de que si se marcha, que si de esto desde hace ya no sé cuánto tiempo. Al final sigue aquí, va jugando, vamos a ver qué pasa. Pero en principio Arturo es un jugador nuestro, contamos con él, ha metido un gol, va jugando, no tengo mucho en qué pensar. Sí, tiene bastantes volantes de contención y de buen pie, ¿eh? Entre ellos por supuesto Arturo Vidal, pero Arturo Vidal le da otras cosas. Aparece arriba, abajo, o sea, tiene un despliegue físico que ya se lo quisiera cualquier entrenador. En tanto, en Italia, el Lecce cayó 2-3 con el Bolonia. ¿Dónde está la importancia que jugó Gary Medel durante todo el partido? Pero más importante aún, o más anecdótico, porque ha sido noticia en Italia, es la pelea que tuvo Gary Medel. No se agarró con un rival, no tuvo inconvenientes con algún hincha, porque estaban jugando de visita. Lo tuvo con su entrenador, Siniša Mihajlović, que es un eximio tirador. ¿Se acuerdas que tiraba tiros libres de una manera maravillosa? Bueno, se tuvieron un altercado. ¿Por qué? Porque recibió tarjeta amarilla el chileno en el minuto 41 del primer tiempo. Fue a recriminarlo Siniša Mihajlović porque después del golpe reaccionó, le demostraron una amarilla, lo fue a recriminar y se paró de vuelta Gary Medel, y hubo incluso, hay fotografías, no hemos visto video, pero sí fotografías donde salen tomándose los dos con Siniša Mihajlović. Bueno, el tema es que no habló ni Vidal ni Mihajlović después del partido. Habló Emilio De Leo, que es el ayudante del técnico, y le preguntaron, y dijo: ¿Mihajlović enojado? No, él quiere alta tensión. Es más, dice, son dos personas que viven el partido con mucha adrenalina, y de hecho nos sirvió para jugar con mayor determinación. O sea, vio hasta como positivo esta pelea que tuvo entonces el Pitbull. Atalanta le ganó 5-0 al Milan. Está pasando por un gran momento el Atalanta, que recordemos también está en octavos de final de la Champions. Con esto el Calcio está con la Juventus y el Inter con 42 en el primer lugar. El Lazio tiene 36, Roma 35 y Atalanta 31. ¿Dónde está la importancia también que Lazio esté tan arriba? Que hoy fue supercampeón en Italia, le ganó la Supercopa de Italia a la Juventus de Cristiano Ronaldo y de todas las estrellas. Ganó 3-1 el conjunto de la Lazio, el equipo de Filippo Inzaghi, que entonces disfrutó allá en tierras asiáticas. En el plano local, Deportes Iquique es el equipo que hizo más ruido durante la jornada del día de hoy, porque ratificó a 4 jugadores. Álvaro Ramos, que proviene de Everton, que ya jugó en Iquique. Rafael Caroca, que jugó por Universidad de Chile, vuelve también. Fran Schulz, que estaba en Antofagasta, y Felipe Savera, que también estaba en la Universidad de Chile. En tanto, Cobresal confirmó a Sebastián Varas, delantero goleador que llega desde la Unión Española. Fue muy noticioso y estuvimos durante la mañana contando también la llegada de Matías Fernández, por supuesto. 10.000 hinchas llegaron al Estadio Monumental, un tremendo recibimiento, y creo que sorprendió a todo el mundo, al cariño que todavía le tienen a Matías Fernández, sobre todo porque no ha jugado bien, si esa es la verdad, no ha jugado, en realidad. También se presentaron a Miguel Pinto y César Fuentes. Aníbal Moza, presidente de Blanco y Negro, reconoció los esfuerzos que hizo el volante Matías Fernández por llegar a Macul. Vuelve Matías Fernández, el hijo pródigo, que salió hace 13 años y hoy día mira cómo te recibe tu gente, Matías. Nosotros estamos orgullosos de haber podido aportar en un grano de arena con la vuelta de Matías. Él hizo esfuerzos importantes también para poder estar aquí, así que bienvenido a tu casa, Matías, y esperemos que nos vaya muy bien a todos. Ahí estaba Aníbal Moza en esta presentación estilo europeo, ¿no? Con 10.000 personas, con un micrófono. Así fue, lo mismo que hizo Matías Fernández, que también le cuesta tanto hablar en los micrófonos. Los esfuerzos que habla Aníbal Moza son económicos, básicamente. Y los objetivos de Matías Fernández dentro del equipo está ligado a su que juegue primero, porque ha tenido muchos problemas de lesiones, que esté aportando constantemente, porque de eso va a depender su sueldo, que no deja de ser alto, pero bastante menor al que ganaba, por ejemplo, en el Necaxa o en el Junior de Barranquilla. Finalmente te cuento que en Turquía hubo clásico de chilenos. El Fenerbahce le ganó 3-1 al Beşiktaş. En el Fenerbahce, Mauricio Isla jugó todo el partido y dio una asistencia. En el Beşiktaş jugó Enzo Rocco. Aquí están tercero y cuarto en la clasificación, así que por lo menos son de los pocos chilenos que vieron acción este día domingo. Y las imágenes, las fotografías del encontrón de BioBioChile.cl están en BioBioChile.cl. Para que la pueden ver, como que fue bastante fuerte el encontrón. Sí, las caras. Buenas tardes. Chao, Carlos. Todas las noticias. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma. Esta es una información en pleno desarrollo. Un militar murió este domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada venezolana en el sur del país, informó el gobierno, que atribuyó el hecho a opositores. En la madrugada de hoy fue asaltada una unidad militar al sur del país por sectores extremistas de la oposición, siendo sustraídas un lote de armas de dicha unidad, escribió en Twitter el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. Bolivia anunció este domingo su incorporación al Grupo de Lima, una instancia regional formada en 2017 con el propósito de buscar una salida a la crisis de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia comunica el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima. Así, Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano, señaló la Cancillería en un escueto comunicado. El Grupo de Lima, recordemos, formado por una decena de países latinoamericanos y Canadá, se creó para adoptar una postura común frente a la situación en el país presidido por Nicolás Maduro, hundido en una larga crisis económica y política. Hoy más que nunca, asegure la continuidad de su negocio sin preocuparse de cortes de energía. En Bielco ponemos a su disposición toda nuestra amplia línea de generadores y torres de iluminación con potencias desde los 10 a 2.500 kVA. En Bielco contamos con una red de servicio técnico multimarca 24/7 en todo Chile. Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país. Faltan 11 minutos para las 8. Nos siguen escribiendo auditores, de Arica sobre todo, porque se había cortado la luz, se lo mencionábamos. De hecho, justo cuando se cortó la luz, a eso de las 19 horas con 37 minutos, nos escribieron nuestros auditores en Arica. Un apagón total, nos indicaban, pero habían algunos sectores que empezó a llegar poco a poco el suministro eléctrico, y ya nos indica lo siguiente. Una auditora, Inés, reportó que volvió la luz en población Raúl Silva Enríquez ante el corte general que se produjo en Arica hace instante. También nos confirma que volvió, está por cierto pendiente de lo que ocurre allá, nuestros auditores, también por cierto nosotros, lo que está pasando en Arica, donde comienza a retornar el suministro eléctrico poco a poco luego de este corte que se registró casi a eso de las 19 horas con 40 minutos. Este viernes 27 de diciembre entrará en vigencia la ley de identidad de género, donde activistas LGTBI apoyaron la medida, pero aseguraron que todavía quedan aspectos pendientes para eliminar la discriminación. Nos cuenta más Natalia Palma. Durante 5 años se tramitó en el Congreso la Ley de Identidad de Género, hasta que finalmente se promulgó en septiembre de 2018 y que ahora se acerca a su fase final para que se haga realidad. La iniciativa comenzará a regir a partir del 27 de diciembre y, de acuerdo a lo explicado por el presidente de la Junta Directiva de Organizando Transdiversidades, Franco Fuica, esta simplificará el proceso de rectificación del nombre y sexo registral de las personas transgénero. Previo a la iniciativa, se tenía que interponer una demanda no contenciosa a los tribunales civiles, donde el juez podía solicitar una serie de certificaciones que ameritaban este cambio, desde informes psicológicos y psiquiátricos que certificasen una disforia de género hasta una cirugía de reasignación de sexo, por lo que Franco Fuica valoró la iniciativa. Sin embargo, sostuvo que la ley de identidad de género debería integrar un componente de reparación a quienes han sufrido discriminación. Nunca tuvieron derecho a formar familia porque fueron consideradas como personas homosexuales, o incluso no se formaban familia con ellas porque era una vergüenza andar con una persona trans. El Estado en su conjunto debe hacerse cargo de una legislación amplia, integral, y que efectivamente, como decía, que tenga un componente de reparación de ese daño. Mientras que Francesca Carrasco, mujer transgénero, manifestó que se deben fortalecer las penas contra la incitación al odio hacia la comunidad LGTBI. Sin duda necesitamos fortalecer una nueva ley antidiscriminación y antiincitación al odio, donde hayan sanciones penales y no solamente sanciones meramente arbitrarias, sino que penales en caso de discriminación y violencia hacia la población LGTBI. Desde el viernes entonces, los mayores de edad que deseen una rectificación de nombre y sexo registral podrán solicitar de manera gratuita una hora en el registro civil, mientras que en el caso de los mayores de 14 años y menores de 18 tendrán que acudir al tribunal de familia en compañía de sus padres o representantes legales. Una vez ejecutoriada la sentencia, podrán ir al registro civil a realizar la rectificación. Faltan 8 minutos para las 8. Más de 1.5 millones de pensionados tendrán un alza del 50% adicional en sus fondos solidarios desde este martes, luego de la aprobación a principios de mes de la ley corta. Pese a valorar el acuerdo, algunos parlamentarios aseguraron que aún queda trabajo por hacer en la reforma del sistema de pensiones. Tiene detalles Javiera Stuardo. Un total de 330.000 adultos mayores a partir del martes 24 de diciembre tendrán un alza del 50% en sus pensiones básicas solidarias y el pilar solidario, generando un incremento de 55.000 pesos. Iniciativa que fue ingresada en el Congreso a finales de noviembre y que busca establecer un reajuste escalonado para la pensión básica solidaria, es decir, el monto que será entregado para cada jubilado disminuirá en porcentaje respecto a su tramo de edad. Por ejemplo, para adultos menores de 75 años recibirán un aporte de un 25%, es decir, un poco más de 27 mil pesos. Respecto a ello, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que el pago que se realizará el martes corresponde solo a personas que no habían tenido este aumento del pilar solidario previo al 12 de diciembre. El pago se empezó a realizar a contar del día 12 de diciembre. Lo que se empieza a pagar ahora es solamente el pago del incremento para aquellas personas que ya habían recibido el pago de su pensión antes del día 12 de diciembre. El diputado de RN, Francisco Guiguren, afirmó que se ha trabajado en diversas propuestas, sin embargo, las pensiones siguen siendo bajas. Las pensiones siguen siendo bajas. Hemos venido trabajando con la ministra del Trabajo una serie de propuestas para generar un cambio radical, porque no queremos más maquillajes. El diputado socialista Gastón Saavedra explicó que este aumento del pilar solidario era necesario, pero aún quedan mejoras por hacer. Era necesario resolver en términos urgentes el mejoramiento de estas pensiones. Como oposición estamos trabajando, nosotros creemos que tiene que haber un diálogo distinto y que si el gobierno va a enviar un proyecto, tiene que estar más cercano a la realidad. El diputado miembro de la Comisión del Trabajo, el DC Gabriel Silver, mencionó que el debate sobre reformas de pensiones se dará en enero. Pero el verdadero debate se va a centrar a partir del mes de enero en lo que se refiere a los cambios estructurales. Queremos corregir sustantivamente el tema de las AFP. En cuanto a la forma de pago, las personas jubiladas recibirán este pago especial en la Caja Los Héroes, Banco Estado o Depósito, y en el caso de pagos de aportes previsionales solidarios, serán transferidos a cada AFP. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. Faltan 5 minutos para las 8. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, reiteró el llamado a los automovilistas a respetar las normas del tránsito, no conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Según sus estadísticas, escuche bien, 5 personas mueren diariamente en todo el país producto de accidentes de tránsito. Ojo que siempre se habla de los conductores, pero también muchas veces hay responsabilidad de los peatones que no se aseguran al cruzar o tampoco respetan las señales del tránsito para realizar alguna maniobra, también en situaciones de oscuridad, en sectores rurales, por ejemplo, en estado de ebriedad los mismos peatones se cruzan de manera sorpresiva y provocan o generan estos accidentes donde terminan falleciendo. Por eso es importante este llamado que vamos a revisar con Mario Vera. Alrededor de 1.960 personas fallecieron en 2018 producto de diversos accidentes de tránsito registrados en todo el país. Es por eso que con el objetivo de reducir estas cifras se realiza un acto conmemorativo con familiares de distintas víctimas en la avenida Andrés Bello en la comuna de Providencia. En el lugar entregaron testimonios de cómo fue y cómo vivieron este tipo de situaciones, como Bernardita Omeñaca, mamá de la joven ciclista de 28 años María Ignacia Romero, que perdió la vida arrollada por un auto en julio del año pasado. A ella se sumó Randy Montesinos, sobrina de una víctima que fue atropellada en el sector de Departamental. Ese día que María Ignacia murió atropellada brutalmente, fue lanzada más de 15 metros de distancia, cayó de cabeza, por lo tanto murió prácticamente de manera instantánea. Bueno, el accidente fue grandísimo, fue en Departamental, ella había salido a comprar, fue como chao, voy al supermercado y no volvió más. A la cita también llegaron autoridades de gobierno, como la Seremi de Salud Rosa Oyarce y Joana Bolrat, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACED. Fue esta última quien reiteró el llamado a los conductores a no conducir en estado de ebriedad, especialmente por las fechas de fin de año, es decir, Navidad y Año Nuevo. Además, agregó que 5 personas mueren diariamente en el país producto de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son una real epidemia en el país. Tenemos al día 5 personas que fallecen en el tránsito y son todos hechos evitables. Es por eso que como CONACET estamos haciendo un llamado a respetar en concreto a los conductores que no manejen a exceso de velocidad y a que no mezclen el alcohol con la conducción. Respecto a la salida de capitalinos hacia el sur del país, Ruta del Maipo informó que por obras en las vías no implementarán el 3x1, pero sí el peaje a 1000 en horarios de baja afluencia automovilística para que no se produzcan grandes atochamientos en las horas peak. Faltan 2 minutos para las 8. Prácticamente a principio de Radiograma hablábamos de ciertos problemas que existían en el tránsito, nos escribían distintos auditores. Fíjense que vecinos de la Florida denunciaron que la falta de semáforos en Avenida Departamental con Américo Vespucio ha provocado reiterados accidentes vehiculares y solicitaron a las autoridades apurar los arreglos necesarios. Tiene detalles nuestra unidad móvil, Ignacio González. Ignacio, buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Así es, porque un nuevo accidente de tránsito se produjo en horas de esta tarde en la intersección de Avenida Departamental con Américo Vespucio, donde 2 vehículos, un taxi y una camioneta, impactaron dejando a una persona con lesiones graves. De acuerdo con el relato de uno de los involucrados, conductor del taxi, fue el conductor de la camioneta quien se saltó una luz roja. Sin embargo, la ausencia y descoordinación de semáforos en la intersección se alza como la principal causa. ¿Por qué digo esto? Porque Mauricio Díaz, capitán de la 7ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, bien digo, indicó que los llamados por accidente vehicular en esta esquina han sido recurrentes en los últimos días y no descartó que la falta de un semáforo central sea la principal causa. Un lesionado, conductor del vehículo menor, que colisiona con una camioneta por temas de semáforo. Es un llamado muy recurrente desde los últimos incidentes. Un importante atochamiento vehicular se ha registrado en la comuna de La Florida en las últimas horas debido a este accidente, situación que se ha vuelto reiterativo en los últimos días debido a las constantes colisiones. Vecinos del sector demostraron su malestar por esta situación e hicieron un llamado a las autoridades para acelerar la reposición de los semáforos. Esto ya viene hace rato, desde cuando empezó, se sacaron los semáforos con las protestas y todo el cuento, de ahí no hicieron nada más. Y de ahí empezó los choques constantemente, ya son como 3, 4, hasta 5 choques en el día. A la municipalidad, autoridades, urgente, hasta que no haya alguien muerto, no van a hacer algo. Diariamente, todos los días, en la mañana, tarde, hay accidentes, o sea, todos los días. Lo más importante es que la municipalidad se haga cargo y ponga el semáforo que falta, pues, prácticamente eso. Cambiando un poco la ubicación, pero también referidos al tránsito vehicular, contarles que a esta hora en Plaza Baquedano se registran algunos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales, por lo que el tránsito por la rotonda que une la Alameda con Avenida Providencia se encuentra restringido. Son cerca de 100 personas quienes se han congregado en las cercanías del Parque Forestal en una nueva jornada de manifestaciones, la cual mantiene un importante contingente policial en el sector. De hecho, hace algunos instantes, Carabineros dispersó prácticamente a la totalidad de personas que estaban manifestándose en Plaza Baquedano, quedando un piquete de fuerzas especiales como punto fijo en medio de ese punto. Desde las calles de Santiago, Bío Bío, la radio. En Radiograma, resumen de noticias. Opiniones divididas generó la publicación del informe Big Data que el gobierno le entregó a la Fiscalía. La ministra vocera Carla Rubilar lo respaldó, mientras que la oposición oficiaron a Interior para que transparente su costo. Partidos de oposición que no firmaron el acuerdo constituyente condicionaron su apoyo en el proceso siempre que se apruebe la paridad de género, la participación de pueblos originarios e independientes. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que no quieren ser un mero pacto electoral en Chile Vamos. Desde el gobierno manifestaron su voluntad para contribuir con una solución al conflicto interno. Las altas temperaturas se extenderán al menos hasta mañana en la zona centro-sur del país. Las regiones metropolitana y Biobío se encuentran bajo alerta temprana preventiva, mientras que Lumaco, en región de la Araucanía, y Chillán, en región de Ñuble, está con alerta por incendios forestales. El viernes entrará en vigencia la ley de identidad de género. Activistas LGTBI apoyaron la medida, pero aseguraron que la discriminación no está terminada. Todas las noticias. Radiograma. Muchas gracias por haberse informado con nosotros en esta edición vespertina de Radiograma. Recuerde que estas y otras noticias las puede conocer en detalle en nuestro sitio web biobiochile.cl. Ahora quédese en nuestra sintonía porque ya viene la crónica de Ruperto Concha. Buenas tardes. Libertad de informar. Independencia para opinar. Radiograma. Número uno en información. Líder de opinión. En Biobío, Radiograma. El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a un carabinero por el delito de violación de una joven de 22 años, a quien ofreció llevar a su casa la madrugada del 7 de enero de 2017. Él señaló en todo momento que existía aquí una relación sexual consentida, incluso por precio o dinero, prácticamente una situación de esa envergadura, lo cual fue finalmente descartado con la contundencia de la prueba que se rindió y básicamente con el testimonio de esta víctima que viajó desde Santiago, porque no es de acá, a prestar su testimonio, como también lo hizo durante toda la investigación. Te lo contamos todo. Somos independientes. Bio Bio, cobertura total. Bio Bio, la radio, presenta a los 20 años del siglo XXI, ¿estamos reculando rumbo al siglo XVIII? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Hay quienes piensan que un buen desastre que ocurre en el momento justo puede ser una verdadera bendición. Y ahora que la Navidad se nos viene encima también un desastre político que quizás, hasta podría ser un regalo de Navidad para todos. buenos y malos, creyentes o descreídos, y de cualquier raza, sexo o género. Y también para aquellos a quienes les ha tocado ser chicocos, feos y pobres. Vamos viendo. Por supuesto, hay que comenzar con el buen desastre en Estados Unidos, donde el 80% de la gente en estos momentos sigue sin entender qué demontres pasó con eso de una acusación o impeachment contra el presidente Donald Trump. Resulta que los cargos formulados por la mayoría demócrata en la Cámara Baja parecen haber quedado suspendidos en el vacío luego de que la representante Nancy Pelosi resolviera dejar pendiente hasta el próximo año la acusación recién aprobada con una mayoría de 23 contra 17 miembros de la Comisión de Justicia. Con ello, Trump, junto al 80% de la gente, se preguntan y preguntan, ¿hay acusación o no hay acusación? Y realmente el asunto es complicadísimo. Primero, porque las acusaciones anunciadas a la prensa por los líderes de la oposición se redujeron solo a dos: uso abusivo de las facultades presidenciales y obstaculizar las investigaciones del Congreso. Y además de eso, también hubo varios diputados demócratas que se negaron a apoyar la acusación. Entre ellos, la diputada por Hawái y ex precandidata presidencial, Tulsi Gabbard, quien declaró que su propio partido estaba armando una acusación basada solo en maniobreo partidista. Otros dos diputados demócratas, Colin Peterson y Jeff Van Drew, también votaron en contra sin dar explicaciones. Y el diputado Jared Golden votó en contra de acusar a Trump de obstrucción al trabajo del Congreso, pero votó a favor de acusarlo de abuso de poder. Más aún, Golden afirmó ante la prensa que la conducta de Trump en la Cámara no llega a constituir un crimen o delito, según establece la Constitución. Por su parte, los diputados republicanos votaron todos disciplinadamente en contra de la acusación. Cuando los periodistas entrevistaron a la líder de la acusación, Nancy Pelosi, sobre su decisión de no enviar al Senado la acusación aprobada por la Cámara Baja, ella respondió vagamente que había que asegurarse de los procedimientos que seguiría el Senado para juzgar sobre la acusación. Pero no dio precisión alguna antes de marcharse caminando rapidito, sin dar tiempo a nuevas preguntas. En cuanto a los senadores republicanos, que son mayoría en el Senado, esperan cómodamente que se desarrollen los hechos según el plan de los demócratas, dándose cuenta de que la intensa campaña publicitaria sobre la acusación y el juicio político contra Donald Trump finalmente no había tenido el impacto sobre la opinión pública que los demócratas esperaban. De hecho, el líder de la mayoría republicana, senador Mitch McConnell, dijo entender que Nancy Pelosi intentaba maniobrar sobre algunos senadores republicanos a ver si los convencía de votar condenando a Trump. Y agregó, Al parecer, ella se da cuenta de que la acusación es demasiado débil y por eso no se atreve a presentarla ante el Senado. Hace menos de 2 semanas, una encuesta realizada por la Universidad de Monmouth en todo el territorio de Estados Unidos reveló que el 44% de la gente declara que no confía en los procedimientos de la Cámara de Representantes para realizar las investigaciones y formular una acusación contra Trump. Fuera de eso, 6 de cada 10 entrevistados consideran que los demócratas lo que buscan no es más que atacar a Trump y no a esclarecer los hechos. Pero al mismo tiempo, la misma proporción de 60% considera que los republicanos tampoco buscan esclarecer los hechos y simplemente tratan de defender a Donald Trump. Es decir, alrededor de 2/3 de la ciudadanía estadounidense considera que el impeachment no es más que un episodio de politiqueros y reaccionan con rabia, igual como está ocurriendo con las barras bravas del fútbol y de la política en todo el mundo. Un ejemplo horroroso se produjo el viernes pasado cuando una dama blanquita de 42 años, doña Nicole Marie Franklin de Iowa, confesó ante la policía haber lanzado su camioneta sobre la vereda para atropellar intencionalmente a una mocosita de 14 años que iba al colegio. Eso porque a doña Nicole le pareció que esa chica, toda morena y fea, parecía mexicana. En realidad, la gente parece darse cuenta en Estados Unidos de que la acusación y el intento de destitución de un presidente es algo extremadamente grave y peligroso, ya que implica desconocer y anular la voluntad de la mayoría ciudadana que le otorgó el poder mediante el voto democrático. De allí que, después de la fallida acusación sobre la supuesta intervención de Rusia en favor de Trump en 2016, lo que prevalece ahora es la desconfianza ante la clase política. Una desconfianza que es la tónica generalizada a nivel planetario y que aparece en todas partes presionando en busca de alternativas al sistema representativo a través de partidos políticos que aparecen enfermos de corrupción y codicia de las oligarquías participantes. Frente a esa enojada desconfianza, una mayoría de la gente, mal informada y con disminuida capacidad de entendimiento, aparece apegando a propuestas inmediatistas. De hecho, en Europa, el renacimiento de la ultraderecha se ha nutrido del sentimiento agresivamente nacionalista y muy racista para enfrentar las oleadas de inmigrantes africanos y del Oriente Medio. Ya en las revueltas antirrusas en Georgia y Ucrania, se hizo presente abiertamente la participación de militantes del clandestino partido nazi, lo que en su momento llevó a que la prestigiosa organización judía B'nai B'rith protestara por su incorporación a los nuevos gobiernos apoyados por Estados Unidos, aunque posteriormente esa protesta fue acallada. Diversos economistas, incluyendo varios ganadores de premio Nobel, habían analizado una sucesión de crisis económicas mundiales de mediana intensidad durante los primeros años del siglo XXI. Y ya en 2005 estaban anunciando que una crisis muchísimo mayor estaba próxima a producirse. El anuncio fue inicialmente ignorado y menospreciado por el mundo financiero, que lo atribuyó a supuestas nostalgias socialistas de la economía keynesiana y socialdemócrata. Fue así que en 2006, cuando estalló la burbuja de las inmobiliarias en Estados Unidos, no hubo ninguna capacidad de reacción hasta octubre de 2007, cuando las grandes financieras cayeron súbitamente en bancarrota por los llamados créditos venenosos otorgados por las financieras y los bancos. Al año siguiente, 2008, la crisis financiera se hizo global por el contagio entre las grandes financieras internacionales, las llamadas demasiado grandes para permitir que fueran a la quiebra. De hecho, prácticamente todo el comercio internacional quedó paralizado. Las exportaciones se detuvieron. Las órdenes de compra fueron anuladas. En Chile, las exportaciones de madera y celulosa fueron despachadas sin vender, así a lo que pasara. Ante ello, los economistas del recién asumido gobierno de Barack Obama propusieron que Estados Unidos emitiera gigantescas sumas de dinero en dólares sin más respaldo que unos bonos soberanos, o sea, promesas de pago en términos de un interés muy bajo, pero garantizado por el gobierno de Estados Unidos. Esas enormes sumas, esa gigantesca deuda, logró reactivar la economía, aunque a la vez ligaba el crecimiento económico a un endeudamiento continuado y cada vez mayor. Desde el 2010 hasta ahora, Estados Unidos ha tenido que financiar incluso su propio gobierno mediante un endeudamiento de millones de dólares. Actualmente, la deuda pública de Estados Unidos es superior a los 21 millones de millones de dólares, o sea, ya su deuda es mayor que el Producto Interno Bruto de esa nación. Y en el presupuesto de la nación recién aprobado por el Congreso para el próximo año, se contempla todavía la emisión de $1 billón más, respaldado únicamente con bonos de la deuda. Ya en crónicas anteriores informamos que a nivel mundial el endeudamiento ya superó los $250 billones. Es decir, cada uno de los habitantes del planeta Tierra, incluyendo a los recién nacidos, debemos más de $30,000 por cabeza, que de algún modo supuestamente nos van a hacer que paguemos. ¿De qué éxito económico quieren convencernos entonces? ¿Quiénes nos endeudaron y en qué gastaron lo que hoy estamos debiendo? En realidad, después de la crisis de 2010, la economía dejó de ser una ciencia y se convirtió en un malabarismo o prestidigitación, magia de ilusionistas, que mueve inmensas sumas de dinero cuyo valor no es más que el que le asignamos nosotros cuando compramos y vendemos. Cuando decimos que una libra de cobre vale $2.70, en realidad estamos diciendo que cada una de nuestras libras de cobre le da valor a esos $3.70. Y eso vale para todas las exportaciones. Es la producción de bienes reales, productos agrícolas, metales, productos industriales y servicios, la que le presta al dólar el valor por el que aceptamos entregarlos. Es así que en estos momentos los mismos economistas que antes habían anunciado la crisis de 2008 están señalando cómo el comercio ya comenzó a buscar refugio en una nueva clase de dinero, un dinero que sí tenga algún respaldo de valor sólido. Ya en noviembre pasado se dio a conocer que el mercado mundial del oro, con sede en Londres, estaba vendiendo las opciones de compra de cospeles o de oro en barras a 3 años plazo a un valor de $4,000 la onza. $4,000, oiga, eso en momentos en que su valor actual de hoy es de solo $1,500. ¿Significa eso que el dólar perderá alrededor del 60% de su valor en los próximos 3 años? Igualmente, en su edición de esta semana, la importante publicación Asia Times dio a conocer que el Bitcoin, la tradicional moneda virtual, respaldada por fórmulas matemáticas imposibles de falsificar, ya demostró ser la mejor y más rentable inversión financiera que, desde su aparición en 2010, ha generado ganancias del orden de más de un 8 millones por ciento. Como ejemplo, señalan que $1 invertido en comprar bitcoins en 2010 ahora valdría $90,000. Y el informe señala que, pese a sus diversas alzas y bajas relacionadas con medidas y coyunturas políticas, solo en 2019 alcanzó un aumento de su valor desde un mínimo de $3,100 a un valor en diciembre de casi $14,000. Tanto el anunciado incremento del precio del oro como la enorme evaluación del dinero virtual centrado en el Bitcoin son interpretados como anuncios de una crisis financiera que en realidad sería la misma de 2008, que simplemente jamás fue resuelta en realidad. Como fuere, parece estar definiéndose un gran derrumbe que al menos afecta al sueño llamado el nuevo orden mundial bajo el imperio de Estados Unidos y su supremacía militar sobre todo el planeta. ¿Cómo habrá que enfrentar ese posible derrumbe? ¿Cuándo se producirá? ¿Llegará antes de que la demencial economía neoliberal termine de destruir el medio ambiente planetario? Como fuere, el mundo occidental, desde la desintegración de la Unión Soviética, parece empecinado en anular y destruir lo que queda del sueño de un gobierno planetario democráticamente unido a través de las Naciones Unidas y otras entidades de derecho internacional, incluyendo la Organización Mundial de Comercio. La propuesta de un gobierno mundial fue planteada por primera vez por Rusia, la Rusia zarista en el siglo XIX, como alternativa a las brutales guerras del siglo XVIII. En el siglo XX se creó la Sociedad de las Naciones, que fracasó en la tormenta de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XXI pareciera que el insolente poderío occidental ya logró reducir prácticamente a la nada la efectividad de las Naciones Unidas y del derecho internacional. ¿Será eso parte del derrumbe sobre el que se podrá construir el futuro? ¿O será que simplemente estamos reculando rumbo a la sangrienta y amanerada estupidez del siglo XVIII? Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro. Recular contra la evolución que pide el universo nunca ha sido bueno. Bio Bio, la radio, presentó A los 20 años del siglo XXI, ¿estamos reculando rumbo al siglo XVIII? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país. Bio Bio, de verdad, en todo Chile. En Bio Bio siempre pasan cosas, y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión. Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio. Estamos en vivo, 20 con 27 minutos, última parte del domingo, 22 de diciembre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos esta hora de la radio. Vamos a estar con ustedes hasta la medianoche. Vamos a tener datos, conversación. Vamos a hablar de varios temas. ¿Sabe lo que es el Big Data? Porque aparece este informe de información que tenía datos relevantes, se supone, respecto a cómo se coordinó el estallido social. Hay algunos que lo cuestionan, otros que dicen que hay que mirarlo. En fin, había salido por ahí una nota también hace algunas semanas en el Mercurio, en La Tercera, a propósito de influencias de afuera. Datos que quedan ahí. Entonces, vamos a profundizar sobre el Big Data durante el programa. ¿Ah? ¿De qué se trata esto? ¿Se pueden sacar conclusiones respecto a coordinaciones también a través de redes sociales, el monitoreo de las redes? Vamos a estarlo hablando durante esta noche. Vamos a estar viendo también hasta cuándo dura esta alta temperatura. Se pasó. Hoy día mucho calor. Ayer lo anunciábamos a propósito de esta alerta de calor que se...